en Guatemala. Y para conversar sobre el problema de racismo y discriminación que propicia toda esta conflictividad y violencia contra los pueblos originarios de Guatemala, escuchamos la siguiente entrevista realizada por el periodista Marcos Plate con la activista maya quiché Andrea Xiu. Kirmanía, semilla de marañón o habas. Esta pregunta puso el periodista guatemalteco Julio Reyes en su Twitter, abajo una foto de Eric Barrondo, el medallista guatemalteco con raíces indígenas. El deportista reaccionó, acusando a Reyes de racismo, y con esto salió una avalancha de comentarios en redes sociales, muchas en defensa del atleta, muchos tirándole insultos racistas. El periodista luego pidió disculpas, las cuales el atleta aceptó, pero las discusiones sobre un profundo racismo en la sociedad guatemalteca nuevamente desencadenaron. Para la activista y columnista Andrea Xiu, una joven maya quiché, el incidente muestra que el racismo en Guatemala, sobre todo hacia los pueblos indígenas, sigue siendo un problema grave en la sociedad. Primero hay una doble discriminación. Primero a Eric Barrondo por el color de su piel, porque una persona morena lo único que puede hacer es ser un vendedor de manías. Y segundo, lo que va implícito dentro de esa broma, que además de que es indígena moreno, los vendedores de manía representan inferioridad de clase. Inmediatamente esto llega a ojos y oídos de Eric Barrondo, quien inmediatamente le contesta y le pide respeto para la profesión de él como atleta y el respeto para la profesión del maniero. Entonces, hay ahí un ejercicio interesante de cómo este deportista hace una reivindicación doble, una reivindicación de clase y una reivindicación de etnia. Entonces, muchas personas no entienden la delgada línea que hay entre el humor y el racismo. Invocando el derecho a la burla, muchas personas descalifican o desprecian las creencias, la pertenencia étnica o el trabajo de otras personas. Según la periodista, el racismo en su país está muy arraigado en la sociedad. Se expresa en chistes, pero también en comentarios, insultos cotidianos, en situaciones que ni siquiera requieren la presencia de una persona indígena. Inmediatamente sos categorizado como inferior. Porque hay un mito, ¿no?, que se escucha de las voces de los empresarios e incluso de funcionarios públicos de que la gente del campo solo sirve para el campo y que los indígenas son agricultores y que esa es la única condición a la que podemos aspirar, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, quiere ofender a otra, utiliza un término muy, muy fuerte y le dice no seas indio, como un sinónimo de incivilizado, como un sinónimo de inferioridad, de brutalidad, ¿no? Entonces, este tipo de valoraciones y de categorías creadas por la colonia se siguen reproduciendo de manera cotidiana y vemos además otro tipo de expresiones que ya tienen que ver no únicamente con raza y clase o grupo étnico y clase, sino también con género y sexualidad. También la descualificación de los logros que pueda haber alcanzado una persona indígena son parte del repertorio del racismo común en su país, insiste Andrea Xiu. Descualificaciones e insultos que ella misma ha experimentado innumerables veces. Las más frecuentes tienen que ver con que cuando sos un joven indígena y tenés acceso a educación, te victimizas. La cantidad de comentarios lapidarios que me hicieron llegar por muchas vías, que yo era una vividora del tema indígena, que soy una aprovechada, te juzgan y dicen, bueno, a estos indígenas les dan espacio solo porque las organizaciones tienen agendas políticamente correctas de inclusión. No se puede reconocer que ha sido un joven que ha leído toda su vida, que se ha esforzado en entender las dinámicas de este país, que ha hecho un esfuerzo grande por tener acceso a la educación, pagando tu colegiatura, pagando tu universidad, asistiendo a clases, poniendo atención. Entonces, ese tipo de categorías tienen una intencionalidad y que tienen una alimentación constante de los medios de comunicación, ¿no? De respecto de la estigmatización de los defensores de derechos humanos, los activistas, los comunicadores, y que se agudiza, por ejemplo, en comunidades donde no hay acceso a espacios, por ejemplo, tradicionales, sino los pueblos y las comunidades se organizan en radios comunitarias, que entonces además ya son terroristas y criminales, porque entonces ejercen una práctica fuera de la ley. No se ve el racismo estructural de un país en donde se le niega a las comunidades indígenas tener acceso a una radio. No, se les criminaliza a ellos por estar usurpando una frecuencia radial por la que no pueden pagar por las condiciones de inequidad básicas de este país. Entonces, digamos, al hablar de racismo estructural, hablamos del racismo impregnado en todas las instituciones guatemaltecas. La criminalización de las protestas sociales, las luchas para la defensa del territorio y la democratización de la comunicación en Guatemala son las principales áreas de trabajo de Andreas Chu. El sistema judicial en Guatemala es otro. Y ahí parece que las cosas lentamente están mejorando, al menos los intentos para procesar y condenar al exdictador Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio contra el pueblo Ixil siguen en pie. Pero, contrapone Schiu, son mérito completamente total de las familias, de las víctimas y los sobrevivientes, como también la posibilidad de encontrar adentro del sistema justicia pues fiscales que hacen su trabajo, jueces que hacen su trabajo, pero que lamentablemente ante las presiones de gente con demasiado poder y que puede poner en riesgo tu vida y tu seguridad, muchos jueces ceden ante la presión. Digamos, de no haber sido una lucha persistente de los ixiles y las ixiles por luchar porque su verdad fuese escuchada, difícilmente el Estado por sí mismo hubiese hecho la investigación. Entonces, son ejercicios importantes, pero que nos demuestra efectivamente que el acceso a la justicia, específicamente para los pueblos indígenas, son de lucha constante. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate.